Qué grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Hemos ido avanzando en el estudio de la Palabra de Dios. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, en Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Habíamos conversado acerca de lo que es una señal en el Antiguo Testamento, si tú recuerdas, o recuerdan nuestros amados oyentes. Miramos un poquito también acerca de la falsa adoración que se va a presentar y las consecuencias que van a recibir aquellos que están adorando falsamente a un Dios que es el Dios contrario a Jesús. Pero ¿cuál es el sello de Dios ahora en los hijos de Dios? ¿Sabes? Me viene la idea entre la diferencia entre el sello y la marca. Recuerda que antiguamente los reyes tenían en su anillo, era un sello. Ellos ponían siempre cuando había una ley, algo que ellos promulgaban, le ponían el sello. ¿Ah? Entonces, ese sello era también una señal de pertenencia. Entonces, este sello de Dios también es una señal de pertenencia. Y la marca, quisiera hacer la diferencia porque generalmente los animales se marcan. Le ponen una marca de fuego ahí al la marcan oreja, los animales, claro. Entonces, hay una diferencia. También es una señal de pertenencia, pero es diferente. Claro. Yo creo que el Rey de Reyes y Señor de Señores pone su sello en sus hijos. Y Satanás pone su marca en aquellos que le sirven y le siguen. Claro. ¿Y cuál es el sello entonces de Dios? Porque es importante saberlo. Ahora, ¿lo tiene usted? ¿Lo tengo yo? ¿Estamos sellados? Veamos un poquito lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Y 14 también. Y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, aquí hay unos conceptos bastante claros en relación a que el sello de Dios es alguna relación íntima con el Señor, en realidad. Porque habla aquí, habiendo sido oído la palabra, se la escuchaste, te la dijeron, la aceptaste, ¿no es cierto?, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate, no en ideas humanas, sino en el Jesús, en el Cristo, eso te selló con el Espíritu Santo de la promesa. Comentando esto, ¿no es cierto?, uno se da cuenta de que el estar de parte de Dios no es decir que estoy de parte de Dios, sino es una acción. Una acción que lleva a la verdadera adoración, que lleva a creer en él, estudiar su palabra y compartir con otros, eso es fundamental. Bien decía un pastor, escuchaba el otro día, decía, mire, si el evangelio es orar, estudiar la palabra de Dios y compartir esa palabra. Y se acabó. O sea, el orar a Dios, luego escuchar lo que él te dice, porque yo con la oración me dirijo a Dios, y cuando leo su palabra, Dios me habla a mí. Cuando se establece un diálogo. Un diálogo, y cuando me habla a mí, entonces yo estoy cierto, sé que me habló, pero ahora debo compartir eso con otras personas. Ahora, el sello de Dios se produce justamente aquí cuando hay esta relación íntima con Dios. Estoy como separado, ¿no es cierto?, para hacer una obra que realmente salvífica. Y fíjate lo que sigue diciendo la carta de Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 4 y el verso 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo, como hemos estado diciendo, es el que sella. El Espíritu Santo es el que toma posesión, el que guía, el que dirige, el que hace que nosotros vivamos esa salvación, vivamos el cristianismo. Porque el cristianismo es una forma de ser, no es algo que yo me pongo y me saco a voluntad. No, yo soy cristiano todos los días, las 24 horas del día, o no lo soy. Bueno, en todo caso acá se mencionan estas expresiones que están tanto en Efesios 1 como en Efesios 4:30, donde dice hasta el día de la redención. O sea, este es el lo que diríamos nosotros, que esta señal de pertenencia de Dios es una, también una protección de Dios a su pueblo, a sus hijos. Y segundo Timoteo también agrega algunos antecedentes más en relación a esto. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. Bueno, ¿quién conoce en realidad, quién sabe los que están sellados? Es Dios. Yo solo me entrego a Él y Él me ha dado la promesa de su pertenencia, de su protección, pero Él sabe realmente quiénes son sellados porque Él conoce el corazón de las personas. Y a veces tú te encuentras con personas que en cierto ambiente son santas, por decirlo de una manera, y en otro ambiente, llamemos el hogar o el trabajo, no son tan santas. O sea, eso lo conoce Dios, conoce nuestros pensamientos, nuestra tendencia, lo que leemos, lo que miramos, lo que hablamos, lo que comemos, todo eso lo conoce Dios. Y eso empieza a dar una pauta si realmente estoy yo bajo la jurisdicción, bajo la pertenencia, bajo la señal, bajo la protección de Dios. Y eso es lo que nos está hablando aquí. Ahora, uno podría decir, bueno, y entonces, ¿quiénes no están bajo estos lineamientos? ¿Están sin el sello de Dios? Bueno, todavía tenemos mucha oportunidad para, como dijéramos nosotros, para arrepentirnos y acercarnos hacia la verdad. Pero un día esto se va a terminar, porque así lo dice la Biblia, Él pondrá fin a toda situación. Recuerda que habíamos leído, dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de vuestro Dios. No significa que va a aparecer aquí un sello en la frente, sino que está hablando de eso del entendimiento, del aceptar mentalmente las cosas de Dios, el sello de Dios. En contraste con la marca de la bestia, ¿no es cierto? La diferencia se menciona aquí justamente que Dios va a sellar a sus hijos que estén bajo el alero y la protección de Él y sigan sus caminos y sus mandamientos. Bueno, tenemos que tener claro de que esto es algo importante, puesto que si nosotros no queremos ser apartados, no sea cosa que estemos recibiendo la marca en lugar del sello. ¿Ah? Claro. Tenemos que tener la seguridad. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, el Espíritu Santo es el que nos da esa seguridad. A Él tenemos que acudir, tenemos que pedirle al Señor que nos dirija mediante su Espíritu Santo. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis, el verso 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, aquí nosotros tenemos claramente que se habla de la adoración a la bestia. Una adoración que no es una adoración tan consciente, porque la persona puede estar convencida de que está adorando a Dios cuando no lo está haciendo. Bueno, gracias por tu atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para recibir la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.